Sabor de la noche. Every day.

En el sabor de la noche estaban oyendo el primer éxito de las Spice Girls y su tema más famoso de su álbum Spice de 1996, Wannabe. Soy Emilio Sánchez y hoy me quiero despedir con un clásico del disco de 1979 por Earth, Wind and Fire con los coros de The Emotions, una canción del álbum I Am, número 7 en los Hot 100 de Billboard, el tema Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.